La historia de los océanos, la historia del mar, es la crónica de los héroes que los surcaron. Y hoy en nuestros pasajes de la historia rendimos homenaje y tributo a uno de nuestros valientes marinos. España no ha podido vivir ajena a lo que el mar le ofrecía. Y ahí está el caso del descubrimiento y conquista de América. Pero esas gestas no se pudieron conseguir sin marinos que supieron gobernar naves difíciles en tiempos extremos. Siempre obtuvieron el mejor de los partidos a esos cascarones de nuez y consiguieron con ellos grandes victorias que auparon a España a la categoría de imperio. Los siglos de oro pudieron ser tales gracias sin duda al arrojo, a la valentía, al ardor de marinos como don Álvaro de Bazán, el marqués de Santa Cruz. De él se dijo: peleó como caballero, escribió como docto, vivió como héroe y murió como santo. Sin duda, el mejor almirante, el mejor marino que ha dado nuestro país en toda su historia. Y como héroe que fue, tiene algo que contar, tiene una narración que ofrecer. Y hoy se la damos en nuestros pasajes. Don Álvaro de Bazán, el héroe de Lepanto, el héroe de las Terceiras. Aquel que siempre fue invicto. Todas las batallas en las que se metió, todas ellas fueron ganadas para la causa de España. Nos encontramos en el 12 de diciembre de 1526. Las tropas imperiales de Carlos I de España y V de Alemania se pasean triunfales por buena parte del continente europeo. La conquista de América prosigue a buen ritmo. Y en ese tiempo nace Álvaro, en Granada. Sería durante algunos años Álvaro el Mozo, pues su padre llevaba idéntico nombre. El padre ya era excelente marinero, excelente gobernante de barcos, y tenía la difícil misión de comandar la escuadra de galeras reales que protegía el estrecho de Gibraltar. Y eran tiempos ciertamente difíciles, pues los piratas berberiscos, los corsarios franceses e ingleses, hostigaban, clavaban sus aguijones en las latitudes españolas. Era muy difícil contener aquellas hordas. La verdad es que los berberiscos y los corsarios europeos ambicionaban poseer lo que nosotros teníamos. Y las poblaciones costeras sufrían los reiterados ataques que llegaban desde el norte de África. Había que buscar soluciones. Y las galeras españolas debían multiplicarse para intentar contener el ataque siempre feroz, siempre contumaz, de aquellos enemigos. Y como digo, no solo piratas del berisco, sino también corsarios pagados por Francia e Inglaterra. Desde bien niño, Álvaro el Mozo va al lado de su padre, lucha junto a él. Las hazañas de Álvaro el Viejo son de renombre y el rey se lo premia. Cuando el pequeño Álvaro cuenta tan solo 9 años, recibe un premio gracias a los méritos de su progenitor, y ese premio no es otro sino el de ser alcaide de Gibraltar. Ese honor ya lo contrajo con tan solo 9 años. Y como decimos, las escuadras reales se debían por necesidad que multiplicar. Se luchaba en el estrecho, se luchaba en el noroeste, se luchaba en Nápoles. Los barcos también tenían que surcar y proteger las líneas de abastecimiento con América. En ese momento se le exigía muchísimo a la Armada Española. Nos encontramos en el año de 1544. Álvaro el Mozo tiene tan solo 18 años. Y ya va a participar en su primera gran batalla naval. La escuadra de Álvaro el Viejo se dirige a las latitudes gallegas y allí intercepta una escuadra corsaria francesa.